Polaco, polaco. Y se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar. Yo me aseguraré de traer este lugar donde tú y yo la pasemos bien. Al igual que yo, en la noche pasajera.